De la segunda parte son integrantes del programa La Liga. Los presento a la izquierda, Diego Alonso, que es Diego Iglesias. Es uno de los conductores del programa, también es movilero de CQC y es egresado de TEA. Cicera Guzaniche también es egresada de TEA, y bueno, ya a Pichetto ya lo vamos a presentar, es egresada de TEA Imagen. Cicera Guzaniche, bueno, también es una de las conductoras de La Liga, también conduce un programa por Gran Encuentro que se llama En el Medio, que ya están repitiendo o están haciendo programas nuevos. La segunda temporada. Y es autora del libro Cuarto Mundo. Y aquí a mi izquierda, Juan Pablo Pichetto, que es el productor ejecutivo de La Liga, que tiene bastante experiencia trabajando en televisión, ha trabajado en Canal 13, y recién recordaba que trabajó junto con la revista Barcelona haciendo la producción y la realización de Los Anales de Barcelona, que fue un programa que se emitió a fin de año del 2006 en ISAT, que no sé si lo recuerda, pero bueno. Que también era parte de un proyecto más grande que después quedó trunco. Así que bueno, arranquemos con las preguntas. Vos. ¿Como vida? No, sí. En general nosotros cuando hacemos un informe social entramos siempre con la gente del barrio, pero hay muchas internas también a veces en el barrio, y sí tuvimos algunas complicaciones en la Villa 31, donde nuestros productores habían sido medio amenazados, les habían robado los celulares, después nos roban una cámara, pero ¿por qué estaba pasando? Justo estábamos ahí, y mientras estábamos ahí no se podía traficar tranquilos, diríamos, o eso es lo que nos estaban diciendo el grupo que estaba junto a nosotros. Y se dio toda una situación bastante difícil en la Villa 31. Pero en general nosotros siempre que entramos con gente laburante, con gente piola. Pero bueno, siempre se arman las internas y puede ser que uno termine en una situación difícil. Yo no lo viví, lo vivieron los productores. Y no sé si un conductor. A mí me pasó, pero me pasó en CQC, haciendo referencia a lo que dice Gise, de a veces las internas que hay dentro de los barrios. Fuimos a fuimos a la Villa 31. Entramos con uno de los chicos que trabaja dentro de la villa, que vive dentro de la villa y que responde a cierto sector, pero se ve que él no nos avisó y pasamos a un sector que no era manejado por él. Entonces estábamos haciendo una nota y de repente aparecieron tres chicos de 17, 18 años más o menos, los tres armados, y nada, le tuvimos que dar la cámara, y obviamente corrimos como podíamos para salir del lugar. Digo, esto lo contamos o lo cuento a modo de anécdota, obviamente no para estigmatizar, digamos, el lugar, ni mucho menos, porque también nos ha pasado en otros programas que nos robaron cámaras en Juan Mejuto y Santa Fe. Así que no tiene que ver una relación directa con el lugar, pero bueno, como preguntabas, el peligro de vida, ahora que lo veo para atrás considero que sí, que peligró mi vida, pero en ese momento también lo vivís de una manera... no te permite ni pensar, digamos, ¿no? Sí, quería saber qué notas les gusta más cubrir o producir, si más las que son sociales de algún grupo, como se cubrió las bandas de cumbia y eso, cuando son más problemáticas como la deforestación, la minería, tipo de... A mí particularmente me gustan más las problemáticas como la deforestación, la minería, porque me parece que te permite vincularte más con lo que podríamos llamar o denominar de alguna manera la esencia del periodismo. Lo otro también es un trabajo periodístico, pero está más vinculado a narrar o contar historias, que también obviamente es interesante porque uno a través de un personaje puede relatar toda una problemática. Pero yo me siento más cómodo, me gustan más ese tipo de notas porque me parece que se trata de un conflicto concreto que está afectando a una población concreta y que uno siente por lo menos que difundiéndolo y trabajando sobre eso, de alguna manera puede colaborar a que esa problemática se piense, se relabore y también llamar por caer en un lugar común la atención de las autoridades. No, y bueno, en mi caso también me gusta estar en la deforestación y en la denuncia, pero también estoy como que en los comienzos de la liga me dijeron, bueno, ¿y qué querés hacer? Y a mí me gusta contar historias y, por ejemplo, yo me divierto mucho si salgo con un grupo de cumbia a la noche. O si me voy a Fuerte Apache a comer un asado y termino bailando cumbia, también me divierto. Digo, son notas que me gustan igual y que les veo el lado periodístico. Pero bueno, sí, es mucho quizás más linda la denuncia, ¿no? Bueno, en Soja hicimos una denuncia buena. ¿Y vos hiciste deforestación el año pasado? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Y se hizo. Para un informe de Soja. Ah, en sí. Realidad, la Liga tiene como distintos tipos de informes. Están los de carácter social, están quizás los que tienen que ver más con historias de vida, como cuenta Diego, y los informes más de color, que son más... digamos, como más suaves y con, digamos, con menos, no sé si con menos compromiso, digamos, con distinto tipo de problemática. Pero inclusive así como los informes que contaba Gise, quizás salir una noche con un asado en Fuerte Apache, al mismo tiempo quizás un informe que es un poco, digamos, más tranquilo o más light, pero al mismo tiempo todo tiene como atrás una connotación social muy importante. No solo es que sea como un asado Fuerte Apache y a ver cómo se divierten los chicos y ya. A través de toda esa nota, digamos, en el medio hay un montón de contenido periodístico sobre la situación social en Fuerte Apache, lo que pasa en el lugar, y todo está, digamos, enmarcado, digamos, como en una problemática social. Sí, la idea de ese informe era, los chicos me decían, bueno, andá a mostrar a los chicos de la esquina y fíjate, que no deben ser todos chorros. Y era así, ese grupo laburaban en supermercados, estudiaban, uno estaba intentando entrar en la policía, bueno, cada uno tenía sus situaciones, entonces estaba bueno, pero se da más una charla, no se da una nota más tan periodística, ¿no? A mí lo que me parece interesante también, más allá de que me guste más hacer o trabajar sobre las denuncias del hecho en particular, lo que me parece interesante también, cuando contás historias de vida que también te permiten cambiar un poco el imaginario social o combatir un poco las representaciones que tiene cierto sector sobre los sectores populares, marginales, relegados. Uno con un informe de esas características, contando las historias de vida, mostrando cómo viven, mostrando cuáles son sus deseos, sus anhelos, de qué manera se vinculan con los otros, me parece que también contribuimos, digamos, de nuestra función como comunicadores sociales, a desestigmatizar un sector que por lo general no tiene voz y cuando la tiene se aborda la problemática desde el lugar de son todos chorros. Son todos importantes. Vos preguntaste cuáles nos gusta cubrir más. Digamos, todos son importantes porque todos tienen como su punto fuerte. Inevitablemente, los temas, digamos, como, qué sé yo, el tema de la deforestación que cubrió Diego el año pasado está todo en un marco de un informe sobre la soja, que lo sacamos, digamos, más o menos, no sé si fue contemporáneo del conflicto del campo, fue posterior, no me acuerdo. Fue posterior. Habíamos hecho un informe del campo y después fue posterior el informe de la soja. O quizás temas más fuertes como qué sé yo, la trata de personas o el trabajo infantil. Inevitablemente son temas de, digamos, como de una connotación periodística muy, muy, muy fuerte y de mucho impacto, y después terminan siendo inclusive los programas que son premiados, los que son más reconocidos. Por eso no deja y no quita lugar a que el resto de los informes también, digamos, están encaminados en el periodismo social. Recién Iglesias dijo, por ejemplo, que hay barrios privatizados que toda la gente que vive ahí la trata de chorra. ¿Esto también hace algún programa de investigación periodística que, para vender más o un vestido, dan una imagen? ¿Qué se llama mi investigación periodística? Sí. ¿Para vender más? Sí, me parece que sí. Que hacen y eso. Y además no solo es vender, es también instalar un modelo, ¿no? O sea, si uno mira Canal 2, se asusta y se la pasa con mucho miedo durante todo el día porque se la pasan hablando de los pibes chorros, de cómo se viste. Una vez vi un informe que decía cómo detectar a un pibe chorro. Y yo me quería morir, porque era un pibe conurbano. Claro. Sí, me parece que... Que me parece que hay una cuestión que, por un lado, muchas veces tiene que ver en algunos periodistas, en algunos productores, tiene que ver, me parece, con una falta de formación cultural, llamémosle intelectual, no sé. Por otro lado, hay una marcada mala intención vinculada con atacar un sector que no se puede defender. Digo, no es lo mismo hacer una nota o un informe contra la Iglesia o contra el Grupo Clarín que hacerlo contra pibes del conurbano que tienen 15, 16, 17 años y no tienen directamente un grupo de poder que los represente o contrarreste esa mirada que quiere institucionalizar el medio de comunicación. Y al mismo tiempo es como ver solo una parte de algo que querés mostrar. Si vos querés mostrar la inseguridad o lo que sea, digamos, si haces un informe políticamente correcto y totalmente imparcial, como debería ser, digamos, tenés que mostrar todo un entorno a eso que enmarca la situación. Si vos mostrás solamente el hecho del impacto del pibe chorro, del pibe robando, de lo que te va a dar rating, y es como demasiado incompleto, demasiado inconsistente y no tiene como muchos fundamentos, por lo menos para nosotros. Sí, eso no es investigación, ¿no? Para nosotros. Yo empecé haciendo 24 horas, que yo miraba y digo, ¿qué es 24 horas? No, es pasar todo un día con alguien. Ah, qué lindo, yo recién empezaba y nada, uno se quiere comer la cancha, tiene la oportunidad de hacer las preguntas, que yo siempre había sido productora. Y el primer día que me fui a vivir en la calle fue muy fuerte y nada, lloré. Digo, también muchas veces salió que lloré, en su momento uno se pone mal y a la misma vez después dije, bueno, chao, lo viví así, digamos, o sea... Me pasó esto y salió esto y todo lo que viví lo sentí. Y en todos los 24 horas o más días que uno pasa son muy difíciles. Pero a la misma vez está esta cosa de que tu rol es comunicar y después te tenés que ir a tu casa. Y nada, sí, he vivido contradicciones y hay veces que hay momentos en la liga que llega septiembre, que estás grabando de febrero, historias muy duras y bueno, cuando llega septiembre uno agradece frenar un poco, ¿no? Y prepararse para volver a contar las historias. Siempre yo siento que sirve y que funciona y que de alguna manera llega el mensaje. Si no sirviera, no lo hago más. Para mí sirve mostrarlo así. Para mí también. A mí me pasa que quizás en el momento no me voy tan mal de la nota. Pero sí me pasa que por acumulación después me doy cuenta de que me está afectando, digamos. Pero me parece que está bien que sea así, en el sentido de que más allá de que uno se endurezca, por decirlo en cierto sentido, en determinados momentos para poder narrar o contar o digamos no largarse a llorar en cada nota que uno hace, me parece que está bien, también está bien la cuestión de mantener la sensibilidad, porque en definitiva para contar historias hay que tener cierto nivel de sensibilidad, si no, digamos, nosotros trabajamos con personas, no trabajamos con objetos, entonces es importante acercarse a ese lugar desde lo que uno siente también y de lo que a uno le pasa. Bueno, quiero aclarar una cosa, una diferencia fundamental que tienen los conductores de la liga con otros tipos de programas o de informes es que en la mayoría de los programas las notas se realizan o los informes se realizan desde un lugar de entrevista que puede durar una, dos o tres horas o a veces menos, termina la entrevista, se tiene el material requerido y se van. Bueno, los conductores de las ligas en su gran mayoría, digamos, como dijo Gisela, pasan 24 horas o pasan mucho tiempo en la calle para lograr algo fundamental, que es, si bien ellos nunca van a sufrir, a pasar lo mismo o a tener las mismas sensaciones que tiene la gente, por ejemplo, que vive abajo del puente de Juan B. Justo, donde se quedó Gisela el año pasado a vivir, que esa era una de las notas donde dices que había llorado, pero al mismo tiempo, después de pasar 24, 48 horas, donde en el momento que tenía ganas de ir al baño, tiene que ir al baño donde van al baño ellos, que es abajo del puente, en un lugarcito que tiene 30 centímetros de altura, y tienen que entrar agachada, con luz oscura y con un olor insoportable. Esas son las situaciones donde el periodista logra un poco más de sensibilidad, de acercarse mínimamente un poco más a la problemática que está contando, y al mismo tiempo las personas que están siendo entrevistadas, después de tener un largo rato con el conductor, también entran en más confianza y pueden como brindar o abrirse más plenamente al periodista que lo está contando. Allá arriba. A ver, todo parte de investigaciones periodísticas, de ideas, de temas de actualidad y de temas históricos como, digamos, que yo, la desnutrición, la falta de agua, digamos, hay como un montón de temas interminables dentro del periodismo social. Del cual nosotros sacamos un montón de ideas. Bueno, qué sé yo, queremos contar la falta de agua. La falta de agua en el 2008, creo que fue la sequía que nosotros contamos, o 2009, no me acuerdo, la falta de agua no era solo en el campo. En el conurbano bonaerense la falta de agua es histórica y la mala distribución y las cloacas y la falta de distribución de redes de agua es histórica y hay muchos lugares que la sufren tanto más que el campo y no se cuentan. Entonces, a partir de un tema, de una idea, nosotros tratamos de como abarcar no solo digamos, la parte más amplia, sino ir también como a lo micro y tratar de ir buscando dónde podemos desarrollar la historia completa. A partir de ahí empiezan a surgir las ideas. A partir de esa idea se designa un productor para cada informe. El productor hace una investigación periodística sobre el tema. Generalmente tarda de una semana, 15 días, a veces 20 días, a veces un mes, depende de la magnitud del informe. En esa investigación periodística, va a conocer la problemática del barrio, se queda todo un día con las personas, le cuentan todas las problemáticas, conoce historias de vida, se relaciona con todos los actores del relato. A partir de eso, digamos, se vuelve la investigación periodística haciendo como una base de información necesaria. Se hacen reuniones donde después se desarrolla lo que nosotros llamamos un brief o una especie de preguión donde delineamos el concepto del informe, qué se busca, qué se quiere contar, cuál es el lineamiento periodístico que le vamos a dar. Y a partir de ahí se hacen como una base de preguntas y o situaciones que deberían de estar en el informe. A partir de ahí, entran también a jugar los conductores y aportar la otra parte. Y nosotros a ellos les pedimos como una base sólida de contenido que tiene que estar. El momento de la calle es absolutamente el conductor. Entonces el conductor ya sabe que esta línea periodística es la que nosotros acordamos en conjunto con ellos y con los productores, la tienen que traer. Después de ahí en más, juega mucho el criterio y la sensación de lo que pasa al conductor en el momento. Para mí, yo parto de que la objetividad no existe, digamos, somos todas subjetividades, hay una línea editorial, nosotros decidimos entrar con la gente de la villa a contar una historia de una empleada doméstica y no decidimos entrar con un policía a señalar cuál es el pibe que está vendiendo Paco. Esa es una línea editorial. Y después está la subjetividad de cada uno. Y lo que tiene el programa La Liga es que, de hecho, lo decimos, cuantos más ojos miran, más ojos ven y se parte de una mirada. Entonces me parece que ese es el fin, ¿no? De mostrar lo que pasa, de decir lo que pasa, y es otra forma de hacer periodismo. Quizás no es el periodismo más tradicional, pero en el periodismo tradicional también son subjetivos y también se dicen cosas. Porque Mariano Grondona, cuando está sentado en un piso, también está diciendo cosas que cree. A mí me parece que hay que tener cuidado, que está bueno lo que dice Gise, porque hay que tener cuidado con la concepción, la categoría de objetividad, porque me parece que es una falacia directamente, que muchas veces sirve para esconder intereses sin clarificarlos y sin aclarar cuáles son esos intereses. Así que me parece que es importante resaltar la cuestión de la subjetividad, de las miradas particulares. Obviamente que me parece que la función del periodista también es relatar los sucesos, los hechos, los acontecimientos con un nivel aceptable de verosimilitud, las cosas tienen que ser, si vos vas a una esquina, o vas a una manifestación con la que vos no estás de acuerdo ideológicamente, pero hay 10.000 personas y vos decís que hay 1.000, y bueno, ahí no estás siendo objetivo en cuanto a que estás alterando o transformando un hecho concreto, medible, cuantificable. Ahora, la forma de narrar y de contar... Y eso pasa muchísimo. Claro, pasa muchísimo. Mucho. Y la forma de narrar o de contar ese suceso, ese hecho, esa manifestación, ahí entra la dimensión subjetiva. Y ahí es donde la objetividad no existe. Yo estoy totalmente a favor. Me parece que va a contribuir y va, si efectivamente sale, o mejor dicho, salió, está aprobada, es una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Lo que pasa es que es una ley que toca tantos intereses que tan poderosos que intentan frenarla por otra vía, que es la vía judicial. Por eso ahora la ley de medios está en la Corte Suprema y es la Corte Suprema la que tiene que decidir. Pero a mí me parece que con las modificaciones que haya que hacerle más adelante, y aparte de esto que estoy diciendo, igual está de más, porque digo, todas las leyes son perfectibles. Entonces, es raro que justo con esta ley nos pongamos a decir siempre de antemano las modificaciones que puede llegar a tener, puede ser mejorable. Todas las leyes son mejorables. Pero me parece que la esencia de la ley, el espíritu de la ley, es positivo para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque pluraliza, porque da la oportunidad de que se multipliquen las miradas. Digo, no es lo mismo que haya muchos medios a que haya muchas miradas. No es lo mismo. Porque hay grupos que tienen muchos medios y sin embargo la mirada es única, está unificada, es homogénea. Entonces me parece que una ley, como la ley de medios, lo que va a permitir es ponerles un límite a esos grupos. Y para eso está el Estado, ¿no? Para, digamos, frenar las ambiciones y los intereses personales. Sí, sí, y yo también acompañé la ley y estoy muy contenta y estoy ansiosa de que entre en vigencia. Más que nada porque lo que pasa en Latinoamérica toda, diríamos, porque hay un libro que está muy bueno que se llama Los dueños de la palabra, de Martín Becerra, que habla sobre los monopolios en Latinoamérica y te tira datos como la concentración en Brasil es del 84%, en los cuatro grupos más grandes tienen el 84% de la información. En Chile el 92%, en Colombia no sé si el 78% y en Argentina el 82% dividido en cuatro grupos. Y lo que, bueno, y después estudiando un poco el tema, más que nada por el programa de encuentro, esto de que en Estados Unidos jamás se permite que el dueño de un diario tenga un canal. O lo que están más en discusión y en juego, que por eso está judicializada la ley y por eso tanta gente en contra, es el tema de la distribución y el contenido. Digo, jamás en otro país el mismo grupo tiene la distribución como los que son los cable operadores y el contenido. Digo, es demasiado. Y en otros países el 30%, 35% de audiencia se puede tener y hasta ahí, y eso se tiene que repartir. Por eso me parece que lo que hace esta ley es, bueno, lo que decía, ¿no? De que va a haber más canales, pero va a haber más miradas. Porque hoy cuando uno mira y hace zapping, ve el mismo discurso, es como un discurso único, ¿no? Entonces la idea es que haya más una... Nosotros, no sé, en el marco del Bicentenario siempre hablamos de lo federal, pero lo federal no existe. Y realmente hay una necesidad en los sectores del interior de generar, y esto no genera solamente periodismo, genera trabajo, genera ficción. Así que a mí me parece que si funciona, y que sí, que la ley va a costar en implementarse, va a tener que haber mucha inversión y mucha ayuda, pero yo creo que se van a generar más fuentes de trabajo incluso. Así que sí. A mí me parece también importante... Digo, la cuestión de la ley de medios, para nosotros, digamos, que somos periodistas, para pensar la cuestión justamente que se planteaba antes de la objetividad, ¿no? Si se hace un análisis somero, digamos, no muy profundo acerca de la ley de medios, uno puede observar que la forma en la que se transmite no hay objetividad, y está bien que no haya objetividad. Pero el problema está en que muchos directamente cambian la realidad, ocultan determinadas informaciones para engañar deliberadamente. Fíjense ustedes, por ejemplo, hay un grupo que permanentemente utiliza a ADEPA, ¿no? Habla permanentemente de ADEPA como si fuera la vanguardia revolucionaria o como si fuera una entidad que está preocupada por defender la libertad de expresión. Eso directamente es una mentira llana, deliberada y consciente. Porque ADEPA es una entidad patronal. Y como toda entidad patronal, y está bien que así sea, defiende los intereses de las empresas. No los intereses sociales en general, ni el bien común, ni de los individuos de la sociedad. Defiende un interés muy particular. Está bien que así sea, pero lo que está mal es presentarla, por ejemplo, como una entidad vanguardista y defensora de la libertad de expresión. Sí, y cuando lean algún comunicado de la CIP también, porque la CIP es ADEPA a nivel latinoamericano, o sea que son los dueños de los medios de Latinoamérica, o sea que se hablan de libertad. O sea, la idea sería que sepamos un poco qué consumimos, ¿no? Y qué información tenemos. Me acuerdo de la periodista de Página 12, Sandra Russo, en un momento me dijo: la idea es saber de qué marcas vos estás comprando, porque claro, los medios son marcas también, dependen, tienen una línea editorial, tienen un jefe y un pensamiento. Entonces, de que nosotros sepamos, bueno, nosotros lo tenemos que saber porque es nuestra responsabilidad, pero todo el televidente, el lector, oyente, que pueda saber de dónde viene la información. Digo, que no se le venda como que es la verdad, no, es tu verdad, ¿no? Me parece que en eso está buena la discusión. Porque mucha gente ahora está teniendo miedo de la discusión hacia el periodismo y la falta, y que vamos a parecer todos no creíbles, y el temor que tenemos de que estén hablando de nosotros. Pero a la misma vez está bueno que estemos hablando de los medios de comunicación y de repensarnos, porque me parece que había que volver a la fuente, ¿no? Que chequear la información es importante. Que un movilero, por el tiempo y por lo que tiene que estar al aire, no puede estar hablando y diciendo cualquier cosa, y tiene que saber qué va a decir, porque era como un viva la pepa, me parecía. Y me parece que ahora volver a pensar un poco de la responsabilidad del periodista es importante. ¿Qué cambio va a tener el programa este año? Qué difícil. A ver, en un principio el programa iba a tener 3 segmentos, a diferencia del año pasado, que se elegía un tema, un informe en general, y ese informe, los 4 conductores abarcaban 4 miradas diferentes, digamos el estilo clásico de la liga, sobre el mismo tema. Este año la idea en un principio fue hacer 3 segmentos distintos, uno relacionado con todo el periodismo vivencial, que creo que es casi lo que mejor nos sale. Todo lo referido a las 24 horas, 48 horas y hasta más aún. Después iban a estar los informes clásicos de la liga, en cuanto a historias de vida o denuncias sociales, y después iba a estar esos dos informes están enmarcados en lo que es el periodismo social. Después iba a haber una sección de actualidad, cosa que para la liga, digamos, era muy nueva. Si bien, por ejemplo, Diego y yo que hicimos CQC estamos como muy empapados en la actualidad, el equipo de la liga, que obviamente también está empapado en la actualidad, pero no es lo mismo leer, digamos, 4 diarios por día y estar informados todo el día con los canales de noticias, a tener que contar la actualidad en un informe. Es un ejercicio muy importante. Y como último segmento iba a ser un informe de color, más llevado a, digamos, como a ¿qué es eso? Al color. Ese está divertido. Al color. Al color en general, qué sé yo, digamos, como informes más divertidos y con menos presión periodística. Como se nos retrasó el aire, no vamos a hacer la sección de actualidad y ahora vamos a dividirlo en 2 segmentos: los informes de color y los informes clásicos de la liga. O sea, a diferencia del año pasado, lo que hacemos es sumarle, digamos, un poco más de relajación para que no sea todo el contenido tan denso. Al exponer irrealidades y denuncias, ¿alguna vez recibieron presión o censura por un poder? O si es así, ¿por quién? Me estás censurando. En absoluto. Tengo miedo. Tenemos la suerte de que a nosotros nos compran la ideología, nuestra ideología periodística, digamos, no es que dependemos. Después al canal le llegan algunos llamados, pero nosotros el enlatado ya lo entregamos. Exactamente, digamos, si el canal después tiene sus problemas políticos internos o con auspiciantes o con grupos inversores o lo que sea, a nosotros no nos llega ni nos interesa. Ellos ya saben que, digamos, nosotros nos manejamos con absoluta y plena libertad. porque confían en nuestra línea editorial y comparten nuestro criterio. Así que nunca tuvimos ningún tipo de presión, ni mucho menos. Productoras en nada, en realidad, me parece que se genera más trabajo en las productoras. Claro, digamos, es claro, totalmente, es una cuestión neta de que habría mucho más trabajo en todo el medio, no solo para los productores, digamos, para toda la gente que hace un programa de televisión, pero en sí no, afecta más que nada a una cuestión ideológica, que es todo lo que explicaron los chicos recién, que no lo podría yo haber explicado mejor, pero en cuanto a producción, en nada. Sí, quizás uno de los desafíos es mantener la calidad, eso es lo que dicen del otro lado, que es muy caro un canal y entonces que se abran un montón de canales, pero bueno, eso es un camino a buscar como... Sí, perdón, y que hay, digamos, sí, hay un montón de, qué sé yo, por ejemplo, de ONGs que tendrían la posibilidad de tener, digamos, su propio medio de comunicación, su propio espacio, y quizás les sería también muy difícil mantener, como decís, la calidad o el nivel de producto, pero nada, hay que empezar a hacerlo para lograrlo. Igual hay que tener cuidado también con ese argumento de la calidad, pensándolo como una situación actual o traspolando a una situación actual. La cuestión del pluralismo no necesariamente implica un deterioro en la calidad o atenta contra lo otro que ya estaba establecido. Por ejemplo, pensemos ahora la ley de matrimonio homosexual. Quienes se oponen a la ley de matrimonio homosexual ponen como uno de sus principales argumentos que se va a destruir el matrimonio tradicional. Bueno, fíjense las similitudes que hay con el argumento de los que se oponen a la ley de medios, ¿no? Que dicen que la ley de medios va a destruir los medios tradicionales o la calidad tradicional. Así que hay que repensar un poco esos argumentos también. ¿Qué creen de lo que consideran como una investigación rebuscada? Por ejemplo, el caso del informe de CQC, en el que se veía a un intendente quedarse con un televisor que tenía un GPS. Esa investigación la hizo el Proteste Ya, que su cara visible... Un aire acondicionado era, sí. Vos te referís al informe del intendente de Tartagal. Sí, ese, ¿no? Bueno, ese lo hizo Gonzalito para el Proteste Ya. Repetime la pregunta, porque no entendí bien la... El concepto del principio, ¿no? Claro, los que consideran que es una... Es una investigación o no. A mí me parece que sí, que hay una investigación periodística en eso. Uno de los temas que se instaló, se debatió, se discutió, y está bien que así sea, y es sano que así sea, fue si no era una noticia generada. Es decir, ¿qué decimos por una noticia generada? Que el medio de comunicación produce la noticia y que la noticia no se produce por sí sola. A mí me parece que la noticia sí se produjo, porque actuó concejal para producirla, porque CQC lo que hizo fue mandó un aire acondicionado y creo que un colchón era un año atrás de que finalmente saliera al aire a través del sistema de GPS. Eso quedó ahí dormido, digamos, hasta que un día los chicos llamaron, se conectaron con la gente del GPS y le dijeron: mirá, una de las dos cosas que donaron está en este lugar, porque el otro lugar se quedó sin batería, no sé qué pasó con el colchón. Pero el aire acondicionado, llamaron, les dijeron: mira, está en tal lugar. Averiguaron y chequearon que era la casa de un concejal. Digo, ahí ya hay un primer paso o punto de investigación. Y a partir de ahí después fueron, comprobaron que se había quedado con ese aire acondicionado. Digo, si el concejal o cualquier otra persona le hubiera dado el destino que efectivamente tenía eso, no hubiera sucedido nada, es decir, no hubiese habido noticia. Y lo que se habla, cuando se habló de eso mucho, que me parece que se habló, bueno, mal hacia Gonzalo, porque además CQC es un programa periodístico y de entretenimiento, digo, no le podemos pedir a CQC que haga una super investigación como si cambiara el formato, porque para eso tiene que cambiar el formato, y me parecía muy inteligente. No, lo que más se denunciaba, que en general se está denunciando a todos los medios, es de que uno va e investiga al político y no investiga al pequeño empresario y no investiga al empresario de guante blanco o realmente al denunciador y todo eso. Y el otro día estaba haciendo periodismo de investigación y se lo pregunté a varios periodistas y todos dijeron lo mismo. Primero, de que el medio no nos da mucha plata para investigar. Digo, investigar es caro. Investigar así a una empresa. Digo, y a nosotros nos pasó en la liga que cuando investigamos soja tardamos mucho porque teníamos que probar que el agroquímico era, análisis, ¿te acordás del laboratorio? Y cada informe que hicimos de la minería también eran análisis del agua, análisis de la tierra. Era una inversión que hacía cuatro cabezas importante para poder demostrar eso. Pero me parece que el reclamo que se hacía era ese, y lo que les quería contar era esto, no lo que me están diciendo los periodistas, que se debería hacer, pero que no hay un espacio hoy, y que además es mucho más fácil en la gráfica. En la televisión, a uno le piden hasta que esté la coima en vivo, y ahí viene el uso de la cámara oculta, y hasta dónde, ¿no? Entonces es todo un tema de investigación de televisión, ¿no? Que es complejo, complicado y caro. Ojalá que sí, no sé, ojalá que sí. Uno presupone que si se multiplican las miradas, se multiplican las voces, seguramente tendrán cabida o lugar aquellas voces y miradas que hoy no tienen. Así que uno supone que sí, pero... Sí, las formas de contarlo se van a multiplicar. Sí. Y va a haber muchos países, quizás ahora hay uno, ¿no? El discurso único de un país con una visión más de capitalina, diríamos, sobre todo. Fui ahora con los pueblos originarios y les pregunté, ¿y ustedes se sienten identificados con lo que sale, lo que leen? Dicen, no, es que mienten, no nos entienden, cada vez que vienen dicen cualquier cosa. Sí hay hambre, sí hay desnutrición, sí hay, pero como que lo informan mal. Entonces quizás, bueno, si hay un canal propio indígena, bueno, va a haber otra mirada y va a aportar. Pero no va a dejar de estar la mirada de Capital Federal y todo, y está bien que esté, digo, se va a repartir un poco. ¿Por qué se atrasó el aire? Me encantaría saberlo. Me lo dijeron. Puede ser por un día. No, a ver, en un primer momento Telefe tenía digamos, un montón de programas para el lanzamiento de la temporada 2010. Y la liga, si bien ya es su sexta temporada, esta del 2010 va a ser su sexta temporada, es un formato que digamos, ya se sabe que, digamos, que funciona, que rinde, que va bien y que el canal está contento con eso. Telefe también tiene una nueva gestión este año que digamos, está a cargo de Marisa Badía, y al mismo tiempo surgieron, digamos, con ese cambio de gerencia y de gestión, surgieron un montón de formatos nuevos que también había que probarlos. Se tiraron primero esos formatos y venimos jugando y coqueteando con el lanzamiento de la liga hace, digamos, una semana y media atrás, dos semanas atrás, cosa que los chicos no saben. Estuvimos a una semana de salir al aire, un momento para el otro me dijeron, en una semana estás al aire, digamos, nos entramos en pánico todos y al día siguiente nos dijeron, no, sale en la mitad de julio. Así que, son muy perversos. Son muy perversos, lo pasé muy mal ese día. Así que vamos a estar al aire a mitad de julio. Vamos a ir con las dos últimas. Primero, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. El periodismo es como un actor más dentro de, digamos, de todo un círculo. El periodismo es como, a mi manera de ver, es como el intermediario entre la ciudadanía y los gobernantes, en el cual se muestran y se transmiten realidades, aspectos de la realidad que son de interés público. Entonces, qué sé yo, el periodismo, si... tendría algún tipo de responsabilidad es informar y transmitir de manera veraz y con, digamos, la información debidamente chequeada, digamos, digamos, estas situaciones de realidad que son de interés público. No sé si el periodismo tendría que hacer, en muchos casos lo hace, cuando el periodismo hace denuncias, que muchas veces son de después de injerencia nacional y terminan muchas veces hasta la Corte Suprema, digamos, ahí el periodismo está accionando y está teniendo influencias. Pero el rol fundamental del periodismo es el intermediario absoluto entre los gobernantes y la ciudadanía. Sí, ahí viene nuestra responsabilidad. Yo siempre digo que somos como los intérpretes de la realidad, porque uno no puede estar en todos lados. Entonces se informa a través del periodismo. Entonces miren el lugar de poder que tenemos y cómo tenemos que hacernos cargo de no abusar tampoco de ese poder y tampoco regalarlo. Es muy importante nuestro rol de comunicadores. Y me parece que eso es lo más importante, ¿no? Digo, y no tenemos que hacer asistencialismo, ni somos asistentes sociales, ni nada. En esto de cuando uno se queda mal en las notas, bueno, varias veces hemos agarrado teléfono, intentado hacer cosas. A veces se hacen, a veces no, pero no se cuenta, digamos, nosotros contamos lo que informamos y lo que comunicamos. Así como los profesores y los docentes son a la educación, los periodistas serían a la comunicación. Lo que me parece también es que hay que tener, digamos, mucho cuidado con el rol que uno desempeña y la responsabilidad que uno asume. En cuanto a que yo me acuerdo cuando yo antes de ser cronista era productor, y me acuerdo cuando sucedió la crisis del 2001 y la situación post-crisis 2001, en el periodismo descansaba una responsabilidad que en realidad es y debe ser del Estado, que es la de intentar garantizar el bienestar general. Entonces, la gente desesperada y en su desesperación válida recurría al periodismo para cualquier cosa porque sentía que las instituciones formales, creadas justamente para eso, para intermediar y solucionar los problemas de la gente, no funcionaban o no estaban funcionando bien y demás. Entonces, me parece que eso empezó a generar una especie de confusión, digamos, de cuál es el verdadero rol del periodismo y hasta dónde tiene que ir y demás. A mí me ha pasado muchas veces de encontrarme con gente y obviamente discutir, porque de hecho me gusta bastante discutir, en relación a que me decían, bueno, pero ustedes hicieron esta nota, pero ¿para qué sirvió? No sirve para nada, porque no cambia. Bueno, esta es una mirada un poco totalitaria y absolutista de la realidad, porque el cambio no tiene que ser únicamente analizado en un momento del tiempo preciso cuando la cosa se cambia o transforma, sino que hay que analizarlo de manera digamos, corrida, no como si fuera una foto, eso quiere decir, no como si fuera una fotografía, como si fuera un proceso, y en ese proceso el periodismo interviene en el cambio, está presente en el cambio, porque justamente relata y pone en conocimiento realidades que quizás quieren ocultarse. Sí, es como el relato de la época, ¿no? Como uno quiere ir a los 90 y va a leer Página 12, Clarín, La Nación, y va a ver, bueno, con distintas líneas y todo, pero va a ver el relato de una época. Es como muy importante nuestro rol, creo. Y a veces hay como un abuso en eso. Eso es lo que a mí me gustaría como decirles, ¿no? Digo, la pasión con la que laburamos, que espero que ustedes la tengan, y la responsabilidad a la hora de tocar un tema. Porque llegan a lugares y ustedes forman a gente de alguna manera también. O la pueden estupidizar, ¿no? La televisión a forma o de forma. A mí me parece muy importante lo que dice Gise en ese punto, de que de ser nosotros responsables y conscientes de las cosas que decimos y hacernos cargo también de que, depende del medio en el que trabajemos, pero que le llegamos a la gente, algunos más, otros menos, porque hay medios que son más masivos que otros, pero que siempre llegamos, de que estamos formando opinión, de que estamos formando representaciones, de que estamos construyendo un imaginario. Entonces tenemos que ser conscientes y responsables de eso, me parece. Vamos a ir con la última pregunta. Le vamos a dejar el honor de la elección a la dama de la mesa. Ay, yo qué difícil. No sé, bueno. Yo creo que Terrero, terrero. Yo siempre me manda una susaneada. Pero ella siempre dice señor, no te preocupes. A mí me dice señor. ¿Con qué informe van a abrir la nueva temporada? No, esa es la no pregunta. No. Otra. Bueno, no, es que no podemos hablar de eso. No podemos hablar de eso. Y el chico este que está levantando el señor. ¿Cómo? ¿Cuáles son para ustedes los programas que dicen realizar periodismo de investigación y no lo hacen? Porque, por ejemplo, los programas de Facundo Pastor, esos programas, no. No le iba a decir eso. Sí, esos no. O sí, o sea, investigan a Cáritas, por ejemplo, el otro día. Ah, ese fue genial. El de Cáritas desde siempre, uno dona cosas y ellos pueden hacer lo que quieran. De hecho, para no hacer asistencialismo con esta idea del católico y todo, lo venden por un peso, por 10 pesos o para comprar medicamentos. Y entonces fueron a anunciar a una iglesia donde vendían la ropa y salió el pibe rubio diciendo, yo la regalo. Y en realidad estaban investigando y estaban denunciando algo que era una cuestión moral, si está de acuerdo o no al funcionamiento de Cáritas, pero era el funcionamiento de Cáritas desde que nació, que tiene años. Raro esa investigación. Y así como esas, o por ejemplo ir a pegarle a un travesti, digo, la mortalidad en el travesti es de 35 años, 40 años, porque no tienen acceso al trabajo, porque tienen una vida muy sufrida, porque fueron ignorados durante toda su vida, excepto que tengo una familia un poco más abierta. Y el tipo va a decirle mula a uno que nunca lo probó, se termina ligando a un... No sé, ese periodismo a mí me cae muy mal y no me gusta, y no me gusta que se vaya así a investigar al pobre en el mal sentido, cuando en realidad hay otras cosas que están en juego y tienen que ver con todos nosotros y somos responsables, ¿no?, como sociedad. Es lo que hablamos hace un rato del periodismo sensacionalista, que en vez de hacer una buena investigación periodística y tocar un tema social, se quedan solamente en el, digamos, en el impacto de audiencia, de rating televisivo, que inclusive, digamos, no sé, hay gente que lo debe consumir y le debe gustar. A mi criterio personal, digamos, de impacto no tiene nada, digamos, porque mostrar peleas en la calle porque sí, o venta de paco de droga, lo que fuere, por el hecho de simplemente mostrar el momento de impacto, digamos, para mí no tiene nada atractivo. Ese tipo de periodismo para nosotros no es atractivo. Oye, aparte también pasa eso que tiene que ver con la pregunta que hacía ella del rol del periodismo dentro de lo que podemos llamar el cambio o la transformación. Ese tipo de periodismo justamente no trabaja ni para el cambio ni la transformación, puesto que lo único que hace es reproducir la mirada dominante, digamos, la mirada establecida, la del statu quo, digamos. No cambia, digamos, la cosa ahí. Es muy fácil acercarse desde esa manera, porque es la mirada dominante. No busca una integración o que una sociedad integre, sino que es más excluyente. Es un periodismo que excluye. Bueno, le agradecemos a Diego. Bueno, y ahora lo burocrático. Llenen la hoja con nombre, apellido, comisión, turno, todo, y la dejan en las mesas de arriba.